que jamás volvería a pasar. Y yo que decía que jamás volvería a amar. Pero el amor tiene esas cosas que como llega se va. Es por eso, amiga mía, que hoy me he vuelto a enamorar. Y llegaste tú, que nos quedaron esos años de agonía. Se terminó la soledad que yo sentía, porque llegaste tú a mi vida. Y llegaste tú, trayendo nuevas ilusiones a mi corazón, enseñándome que todavía existe la razón para vivir un nuevo amor. ¡Cumbia! De aquí para allá, de aquí para allá, a mover la cadera. Tantas caricias colmadas de ternura, porque te quiero con pasión y con locura, porque eres tú la que cura mis heridas con ese beso de amor que nos olvida. Y llegaste tú, ya te quedaron esos años de agonía. Se terminó la soledad que yo sentía, porque llegaste tú a mi vida. Y llegaste tú, trayendo nuevas ilusiones a mi corazón, enseñándome que todavía existe la razón.